Y ahora vamos con la cancioncita de todos los veranos. ¿Te quedan megas? ¿Me dejas megas? ¡No tengo megas! Este verano que no te den la vara con los megas. Con Levara disfruta de 7 gigas por 10 euros. Pídelos en tu punto de venta o en levara.es. A tope de gigas con Levara.